por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Le puede pasar a une, nos puede pasar a todes. Esta vez le pasó a Lucas, nuestro compañero. El 1 de mayo pasado fue brutalmente atacado a las 9:30 de la mañana, asaltado por 3 hombres cis. Le robaron sus pertenencias y, no conformes con esto, comenzaron a golpearlo salvajemente suponiendo que era gay. Le decían, puto, vení que te vamos a hacer machito. Y procedieron a bajarle los pantalones mientras lo golpeaban. Y al descubrir que era un chico trans, la golpiza se convirtió en violación correctiva. Fue abusado sexualmente con una rama. Estos atroces hechos ocurrieron en Italia y Paso de los Andes, con 5 policías a 1 cuadra, que no hicieron nada, y a 2 cuadras de la jefatura de policía. Cuando nuestro compañero fue a denunciar en la comisaría Sexta, solo le tomaron la denuncia por asalto y agresión, argumentando que para tomarle la denuncia por violación tenía que estar presente la médica forense, y como no se encontraba en ese momento, debía regresar al día siguiente, haciendo oídos sordos a su situación. Con esto, rememoramos el caso de Ayelen Gómez, que fue asesinada en agosto de 2017. El asesinato de Cintia Moreira, desaparecida y encontrada descuartizada y decapitada. El de Lourdes Reynoso, apuñalada hasta la muerte por su pareja. Hace solo 2 meses el caso de Juan, que fue golpeado y desfigurado por ser gay, a 1/2 cuadra de la comisaría. Y en estos momentos, toda la comunidad LGBTI+, reclama absolución por Iggy, que se defendió de sus violadores y fue procesada por la justicia. Estos son casos emblemáticos de tantos más de los que no tenemos conocimiento. Las fuerzas de seguridad son nuestras enemigas, por acción o por omisión. No hay una efectiva capacitación a los agentes del orden para proteger nuestra integridad. El Estado sigue ignorando los reclamos de protección de nuestros derechos humanos, acceso a la salud, educación, a la justicia y a un trabajo digno. El Poder Legislativo votó por mayoría no tratar el proyecto de cupo laboral para personas trans, por considerar que la identidad de género disidente es solo una condición personal de la cual el Estado no tiene que hacerse cargo. El proyecto duerme aún en algún cajón de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura más rica del país, mientras cada día son más las personas trans expulsadas de sus casas, de la escuela, trabajando en la calle y que no pueden acceder al servicio de salud por ser discriminadas. La falta de voluntad política para que la educación sexual integral sea efectivamente enseñada como lo indica la ley, mantiene a la población en una peligrosa ignorancia de la diversidad sexual, del trato digno y del respeto a la pluralidad de manifestaciones de género. Hoy nuevamente nos encontramos en la calle, pidiendo por nuestros derechos, reclamando por un Estado que nos violenta, nos viola y nos mata. Hoy, nuevamente las calles, por todos aquellos que son víctimas de una sociedad cis-heteropatriarcal, homo, trans, lesbo, odiante. Hoy marchamos por justicia para Lucas, que lo tenemos aún con vida. Hoy marchamos para que cese la violencia en nuestro colectivo. Nos tocan a une y nos tocan a todes. Basta de transfemicidios, basta de violaciones correctivas, basta de asesinatos homo-odiantes, justicia para Lucas. Este es el comunicado que sacó la Biblioteca Popular de Cultura LGTB+, Ayelen, en la que activa Lucas el pasado lunes 7 de mayo. Buenas noches, folésbicas. Buenas noches. ¿Cómo Buenas andamos? Noches. ¿Cómo están? Bastante. Bastante bien. Bastante tocada. ¿Sí? Sí, por lo de la lectura de recién, que tiene bastante razón y mucha verdad que quieren ocultar. No nos reconciliamos, estamos entrenándonos para salir a matar policías, chongos. Lo que venga. Sí. Tenemos, bueno, bienvenidas a todos. Buenas noches otra vez acá en el Olga Vázquez, Radionauta 106.3. ¿Dónde? Tírenme la dirección, orienten a los oyentes. 60, 10 y 11 acá en el Olga Vázquez, en la radio, por la escalerita. Por la escalerita, suban. Que estamos acá en la pecera, encerradites, porque claro, hace un frío. Traigan vino, cerveza. Sí, obvio. Whisky, somos... lo que... Traiga más whisky porque hay que hace bastante frío cuerpos. Para estar tomando cervecita. Sí, igual sí, está sí. Circulando de todo. Circulan monstruos y circulan... Circulan y pasan un montón de cosas. Nos pueden escribir por las redes. Tenemos redes. Bueno, las Instagram. Redes, ¿cuáles son? Mucho Instagram, Polesbica en el bar. Bueno. Después el Facebook también es igual. Y si no, tenemos el número de WhatsApp de acá de la radio, que es 221-670-5190, que nos pueden mandar su mensajito. O si no, pueden llamar o hablar al número 451-6917 y nada, comunicarse y decirnos qué quieren hablar, qué le quieren decir. Aceptamos puteadas, todo, no sí, hay problema. Todo, no hay obviamente problema. Que no hay problema acá, estamos re bien. Estamos abiertas acá a que nos critiquen. Somos Polesbica, nos hacemos cargo del nombre obvio. Que decidimos ponerle a nuestro programa, sí. Que no es un programa de radio. No que es. Sepa la gente que eso. Nos escucha. Tenemos un tenemos? Programón, un agendón lesbianísimo, monstruo y bárbaro. Hermoso. Un montón de cosas que ya estoy mareada. Ay, yo también. Ya estoy mareada. Ya estoy extasiada. Sí. Yo anestesiada. También, anestesiadas. Tenemos agenda para salir a bailar. Bárbaro. Joya, eventos. Y estamos noche. Tan fáciles, tan que regalamos entradas. Ah, estamos regalados. Hay un sorteo. Somos regalones. Sí, hay un sorteo. Dos sorteos. Hay dos sorteos. Porque ¿cómo? Hay, claro. Ay, porque tenemos muchos eventos. Claro. Hay muchos eventos. Todo. Hay una fiesta hoy, hay una fiesta mañana. Hay una fiesta hoy y hay una fiesta mañana. ¿Qué fiesta hoy? Tenemos una fiesta. Contame vos, ¿querés? Que sos parte. Hoy están las Cachitas Now y Bife acá en el Olga. Y se llama como Chonga Mimosa. ¿Chonga Mimosa? Bueno. Y estamos sorteando las entradas. Acá abajo ya se está tejiendo todo eso. Se huele evento. Una barra armada en la puerta de la barra. Sí, el Olga está hermoso. De la radio. El Olga está hermoso. Y si te anotás... En las historias, todas las que mostres que nos siguen ya están escribiendo, hay una lista gigante. Vamos a hacer un sorteo acá en vivo sacando papelito porque somos analógicas. Y sí. Sí, nos gusta el sorteo con la bolsita. Lo vamos a hacer público, obviamente, en las redes y vamos a sorteo analógico. Para entradas, para la fiesta que se da mañana en Olga y para la Voluptuosity, fiesta que se da mañana sábado a las 0 horas en Cósmico Galería Club. 10 y 71 es un espacio amigo. Y ahí tenemos el honor de presentar. ¿Quién? ¿Quién? Ah. Contámelo vos. ¿Quiénes van a estar a ver? Yo hasta lo que sé. Contame lo que sé. Vamos, va a presentar. Sandra Madonna. Sandra Madonna. Bueno, yo, quien le habla, va a estar bailando, haciendo las payasadas que siempre hago. Sorpresa. Sorpresa. Y me falta algo, me parece que... Bueno, DJ, no me acuerdo. Está Odessa. Ah, Odessa Queen también, que bueno, le mandamos un beso. Y nada, estamos acá. Muchas intervenciones artísticas. Sí, vamos a estar haciendo intervenciones artísticas, bueno, para conocer el lugar. Es a las 0 horas del sábado, de 0 a 1 de la madrugada, es gratis. Después sale 100 sí. pesos. Bueno, vayan, porque es un fiestón. Y ahí para esa también se sortean unas entraditas, dos entraditas. Muchísimas gracias. Vale, mostres que nos regalan las entraditas a Polesbica. ¿Qué más tenemos? ¿Hoy qué tenemos? ¿Hoy qué tenemos? Hoy. Después de acá, en el laberinto. Y en el laberinto hay un fiestón. Un lindo tenemos, fiestón. Sí, tenemos lesbo un fiestón. Fiesta. Una lesbo fiesta. Seguro. Y, sí. A orillas de Lesbos. Estamos bien, a orillas de Lesbos. Playita. Esa orilla de mar, esa orilla del Lesbo. Playando siempre nosotras en Lesbos. Y nos vamos a festejar a Laberinto, Casa Club. Viene. Max Vans. Max Vans nos visita. En un rato que está. En un rato nos va a estar visitando. Está llegando en este momento. O en un ratito, o no sé cuándo. Pero va a llegar y va a estar con nosotros. Le vamos a hacer unas. Nikki. Rush. Nikki Rush. También. Me están diciendo por la cucaracha, estoy medio sorda como tengo los auriculares bajos. Por favor. Nikki Rush, perdón. Bueno, van a estar acá, se van a hacer presentes. Vamos a seguro sí. hacer unas entrevistas polésbicas. Porque hoy estamos de mucha entrevista. Tenemos sorpresones, entrevistas. Sí, sí, sí. Hay muchas entrevistas y aparte me parece que en esa voy a decir algunas cosas. Voy a preguntar algunas preguntas picantes. Hoy las preguntas picante. Hoy hay preguntas picantes de la Yoshi. Así sí, que, sí, sí, me encanta. Así preguntas que picantes de vayan la preparándose. Para Max Vans. Preguntas para todes. Obvio. Para todes. Me pueden contestar todes, así que... Guerrera. Prepárense. En guerra, tengo, la Yoshi en guerra. La lengua. Me encanta. Tenemos hoy, hablando de lengua travesti, un super DJ set y una muestra que nos musicaliza, que viene desde de Bahía Blanca, desde Punta Alta. ¡Ay, quién! ¿Sabes cómo se llama? ¡Ay, no me digas! No me la conté. No, ¿te la cuento o no te la cuento? Dale, contámela. Es Tatiana Tirana. ¿Eh? Titania, porque está... Titania Tirana, Titania... Titania Tirana, fumamos mucho porro sí. Mientras coordinamos la lista de temas y vos ya sabés cómo soy. Para. Titania Tirana viene desde Punta Alta y nos musicaliza toda la jornada. Yo la conozco con otro nombre igual. Y bueno, somos muchas identidades en una, ¿viste? Igual le mando un beso. Seguramente que dentro de unos meses estoy por allá. Me encanta el viaje. Olvídate. Travestis viajeras. Así que en un ratito vamos a estar escuchando el audio que nos manda desde el más allá. Bueno. Esta travéfica para presentarse, pero bueno, unos demones eligió tremendos para musicalizarnos. Podemos escuchar su audio, ¿qué les parece? Antes de escuchar el temita que dale. Va a ser cortina de lo que recién empieza. Vamos. Hola, mi muchachada querida, soy Titania Tirana y hoy soy la musicalizadora invitada de Polésbica en el bar. Espero disfruten de estos temas frenéticos que he elegido para ustedes. Besos a las bizcochuelas, los putos y las majestuosas travestis amigas. ¡Les quiero! ¡Hola, mi muchachada querida! ¡Ay! ¡Pero qué diosa la nena! Es así, esas. Bueno, un entradas beso triunfales divina, travestis. Una otra monstrua igual que yo. Bueno, nada, de donde esté, del más allá, no vuelva, quedate allá mejor. No, yo pienso que en algún momento va a ser una aparición. Ay, no. Tengo esa intuición. Ay, no. Soy lesbiana de la intuición yo. ¿Qué le vas a invocar? La estoy invocando hace un montón. Ay, no, por favor, ¿no? Sí, yo soy lesbiana de la invocación. Yo también, no, sí, la extrañamos un montón. Bueno, te extrañamos. Mostra. Venirnos a musicalizar acá. Obvio. Sí, por favor. Tenemos vamos con el una entrevista... que es estrella. ¿Qué te puedes decir? Es la entrevista estrella de hoy. Sí. ¿Quién me cuenta quién entrevistaron las muestras de nuestras compañeras? Ah, no sé. ¿Quieren que se los cuente yo? Sí, obvio. Porque estoy burrágica, por favor, ansiosa. Bienvenides a todos los muestras que están llegando. ¡Holi! A recibir la noticia que la entrevistada de hoy, de ahora, de ya mismo, es Liliana Felipe. Chiquis, muestris. Tuvimos ese placer. Muda. ¿Qué placer? Muda. Sí, lacia. Yo estoy lacia. Así te lo digo. Te veo lacia. Yo te veo con rulo. Bueno, es así. Las percepciones. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el temita y después pegadito al temita, la entrevista de Liliana Felipe? Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra. Frente al sistema, autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. Acá en Polésbica en el bar tenemos una política que es que cada entrevistada o entrevistade se autopresente. ¿Querés contarnos tu nombre y lo que quieras decirnos de vos? Bueno, yo me llamo Liliana Felipe y soy mexitina, digamos, he vivido ya más años en México que en Argentina. Soy lesbiana, soy atea, soy clerofóbica, soy vegana, antiespecista, lucho por los derechos de los animales, todos incluidos humanos y no humanos. Pienso que tenemos que cambiar definitivamente este mundo y que nos toca como responsabilidad hacerlo y ya, porque ya no hay tiempo. Eso es todo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Soy Luciana. Te quería preguntar justamente esto, ¿cómo llegaste vos al antiespecismo y para vos cómo se relaciona con el lesbianismo, con el feminismo? ¿Cómo llegué al antiespecismo? Bueno, fueron siendo como descubrimientos que la verdad yo no conocía. Cuando Jesús y yo dejamos de comer animales, no teníamos idea de la palabra especismo, ni de la palabra veganismo, ni de muchas cosas que fueron llegando así lentamente. Bueno, no tan lentamente, pero sí. Y sí fue para mí mucho impacto el conocimiento del especismo y del antiespecismo. Me sentí como atrapada en un mundo que no sabía que estaba atrapada. Y comencé a hacer todos los esfuerzos posibles para salir y para informar que estamos siendo cómplices de algo espantoso. Y bueno, unido al feminismo me parece una cosa evidente, incluso me parece algo que yo pongo en duda totalmente, absolutamente, el feminismo que no está ligado al antiespecismo, porque siento que es simplemente cómplice del machismo. Esa es la relación que por ahí muchas veces no se ve, ¿no? A veces muchas feministas se preguntan qué tiene que ver la lucha de los animales con la lucha nuestra, y bueno, un poco eso era lo que... ¿Cómo sería esa relación que haces entre el machismo y el antiespecismo? Bueno, yo siento que es toda una estructura. Yo siento que la comida de animales es el elemento principal del patriarcado para que funcione. Y siento que de ahí se empieza a escurrir, digamos, a toda la estructura. Sin eso, el patriarcado no funciona. Y siento que el no verlo es una manera de seguir siendo cómplices. Pero yo también, me sorprende muchísimo que mujeres inteligentes, que mujeres preparadas, que mujeres con todas las herramientas en la mano no lo vean y que simplemente se vayan por el argumento de que no nos vas a comparar. Sí, te voy a comparar, porque no hay nada, digamos, ¿por qué no comparar? No somos iguales, pero tenemos los mismos derechos de estar vivos y felices, vivas y felices, que cualquier otro ser. Además, ya como que la ciencia ya lo está... Vaya, la ciencia independiente o la ciencia ética nos está dando todos los elementos. Y siento que no reaccionar a eso es un arma más del patriarcado. Vos tenés una visión positiva ante el antiespecismo y el feminismo. Estás esperanzada. Nosotras debatíamos hace un rato eso, porque por ahí varias de nosotras no somos tan esperanzadas con el futuro y tenemos entendido de que vos sí. ¿Es así? Bueno, a mí me da esperanza que, por ejemplo, cuando fuimos el domingo al matadero de Marcos Paz, había puros jóvenes. Cuando estuve en las marchas por el cierre de los mataderos en México, había puros jóvenes. Veo el movimiento en Europa de la Extinction Rebellion, de esta chica Greta, uh-huh. O que ella está en esta cosa y tiene 16 años. Siento que también es una cosa generacional y tengo la impresión de que los jóvenes ya no quieren participar de esto. Digamos, cualquiera puede ver el desastre que hemos hecho. Sí, sí, sí. ¿Y en ese sentido te alinearías con el antinatalismo, por ejemplo? Sí, también. Absolutamente. Cada momento que pasa te queremos más. No, por supuesto que sí, porque además siento cuando tomas distancia un poco y ves lo que significa el consumo de carne y luego empezás a ver quiénes siguen consumiendo animales, es un poco brutal la cosa, ¿no? Así las gentes más violentas, sí, los más ignorantes, los más, este, es como que te embota, son cerebros llenos de engrudo. Entonces siento que justamente lo que hay que luchar es para que la gente vea esto, con quiénes está colaborando. En Argentina es tan evidente, sí, es tan evidente que cualquier bocado de animal de cadáver de animal que te metas a la boca, estás colaborando con Macri y su proyecto. Sí, sin duda. Y bueno, justamente en relación a eso te queríamos preguntar, ante el avance de las derechas en América Latina, bueno, ahora con Bolsonaro, bueno, toda esta gente también con este orgullo cárnico, ¿cómo pensás que podemos organizar la trinchera ante el avance de la derecha acá en nuestro territorio? Bueno, yo pienso que yo siento que el veganismo es la solución a muchísimos problemas y que es una... Y ni siquiera al tomar la decisión y ver cómo tu mente, cómo se empieza a desengrasar tu cerebro, cómo empiezas a tener una conexión mucho más fluida, y tu misma alimentación va haciendo la regeneración de la tierra, del campo, etcétera. Siento que hay que informar, porque la gente siempre te mete en el argumento de que es elitista, de que es de los ricos, de todo, y eso es una gran, gran mentira, digamos. Justamente el otro tipo de alimentación es lo que te va enfermando, te va debilitando, te va haciendo muy indiferente, apática, grasosa es para mí la palabra un poco, ¿no? Pero sí, yo creo que el avance de la derecha se puede frenar con el veganismo. Ay, bueno, me encanta que seas así de positiva. Hablabas recién de que empezaron con Jesús a este camino por el antiespecismo, entonces queríamos, como es un programa de lesbianas, preguntarte algunas cositas al respecto. Uh-huh. Vos sos lesbiana, migrante en México, y nos gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia de cómo fue ser una lesbiana visible, migrante, en una sociedad como la mexicana, que seguramente sea parecida a la argentina, pero bueno, por ahí debe tener sus características. Bueno, yo siento quizás, ¿cómo te diré? Yo nunca tuve dudas de mi sexualidad, ni la puse en cuestión, ni pregunté, ni pedí opinión. Yo amo a Jesús por quien es Jesús, no porque sea, sí, claro, es mujer, pero además como que nuestra pareja fue una pareja desde el comienzo productiva. Y al ser una pareja productiva no necesariamente dependíamos de relaciones con otros grupos, digamos, de poder o comerciales o cosas así. Entonces, como que vas resolviendo tu trabajo con tu vida afectiva, y eso nos dio como una fuerza especial ante nuestras amigas o ante el entorno, digamos. Entonces, pues nuestra relación de lesbianas y yo migrante, pues fue muy buena, fue muy feliz todo el tiempo, y de verdad nunca he sentido una agresión por eso, para nada, ¿no? Bueno, te queremos hacer un par de preguntas más para ya ir cerrando, no dejarte seguir con tu día. Una cosita es que no sé si estás al tanto que se está organizando el encuentro, bueno, hasta ahora se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres acá en La Plata para este año, y hay toda una disputa para que se pueda llamar plurinacional y visibilizar que también ahí en el encuentro hay lesbianas, trans, travestis, personas no binarias. ¿Cuál es tu posición al respecto, si es que tenés una? No, la verdad no, pero ¿qué es, según vos, qué convendría? Digamos, hay dos posturas, una es que se siga llamando Encuentro Nacional de Mujeres y una postura más disidente y más plurinacional que quiere que se empiece a visibilizar otras cuestiones que han ocurrido a lo largo de los años en los encuentros y que cambie el nombre a Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Reconociendo que hay otras naciones también en Argentina, ¿no? Los pueblos originarios. Y hay como... muy bien, entonces votamos por el pluri. Sí. Es más que nada como esas pujas que hay internas dentro del feminismo, también un poco lo que vos decías, también como el feminismo clase mediero, por ahí más burgués, con otras posibilidades que tiene el feminismo. Y hay un debate bastante profundo, por lo menos en esto, en esta etapa, como es en octubre, de eso. Pero bueno. Yo con respecto a esto de los feminismos, ayer se me ocurrió una cosa, no sé si estoy equivocada. A ver, contanos. Como pensándolo desde los que estamos por la liberación animal, pensé que sí hay un feminismo bienestarista y hay un feminismo abolicionista. Entonces, bueno, ustedes entienden eso. Luego, claro, la gente cuestiona un poco lo del abolicionista porque no siempre concuerdan con eso. Pero a mí sí me parece que eso podría funcionar para describir un feminismo medio tibio o un feminismo que tranza, digamos, con el statu quo, y otro feminismo más que está por la liberación verdaderamente de la mujer o de todas las hembras, ¿no? Para cerrar tenemos dos preguntas. Sí. Una, ¿puede ser que está chequeado, sos fanática de GOT, de Game of Thrones? No, yo no. No. Vi una síntesis el otro día. Ah, pero no. Porque miramos eso en tu Twitter, que estabas viendo que estaba muy buena. El te lo resumo así nomás de GOT. Ajá, eso, te lo resumo, sí. Me fascinó. Es un chico de acá de La Plata que lo que me lo fascinó, si lo ven, díganle que soy su fan. Bueno, es me muy bueno lo que hace. Lo sí. Máximo, lo sí. Máximo, qué fantástico. Me parece genial que toda la humanidad esté viendo esa estupidez. No sé, y él que lo resuma de esa manera me parece genial. Sí, es muy espectacular. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar en el programa, que nos hayas dado esta entrevista. Estamos muy contentas. Sí, estamos muy, muy contentas. Sí, qué bien que llamaron. ¿Querés? Qué lástima que no voy esta vez a La Plata, pero bueno. Ay, sí. ¿Querés, para cerrar, contarnos las fechas en las que vas a estar, así nuestros oyentes lo escuchan, y contarnos dónde podemos conseguir tu disco, tu último disco? Bueno, el último disco se supone que ya estuvo desde hace como 5 días en iTunes, pero ahora ya está en Spotify. Bien. Desde ayer creo que ya está en Spotify, y voy a estar viernes y sábado en el Torcuato Tasso a las 10 de la noche, el próximo 17 en la sala Plataforma Labardén en Rosario. Me olvidé que el domingo sería 12. Está el conversatorio. Un conversatorio con Malena Blanco y de Boicot y Violeta. Sí. En una cosa que se llama MU. Luego voy a Neuquén a estar con mis compañeras de La Revuelta a un concierto el día 21. Ahí también creo que voy a dar la charla sobre el especismo, el feminismo y los derechos humanos. Todavía no sé en qué lugar. Y luego voy a Mendoza a la sala universitaria o algo así se llama, el 24, y luego voy a Córdoba el 26 al Teatro Real, y luego voy a ir a conocer el Santuario Equidad, que dirige mi amiga Alejandra García, que es un santuario para animales abandonados, golpeados, etcétera, rescatados. Y luego el 28 voy a la marcha por el aborto en Córdoba. Y el 29 celebro los 50 años del Cordobazo y luego me regreso a México. Bueno, un viaje largo larguísimo. Sí, estuvo largo, sí, bueno. Va a estar. Bueno, tienen muchas oportunidades de ver a Liliana y de escucharla, tanto con su música como con su pensamiento antiespecista. Te agradecemos nuevamente y, bueno, esperamos cruzarte en alguno de esos lugares. Te mandamos unos besos desde La Plata. Bueno, chicas, y si querés venir al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, te alojamos acá con Jesusa, tenemos casas. Ah, mira vos, octubre. Bueno, avísenme y a ver si se puede hacer algo. Bueno, genial, bueno, muchas gracias, besos. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? En octubre. El fin de semana del 12 de octubre. Bueno, mándenme esa información a ver qué pasa. Dale. Bueno, dale. Bueno, chicas, besos, chao. Gracias. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. En el aire lesbiano. Bueno, acá estamos con La Plata. Este fin de semana explota. La Plata es marica. Marica, sí, es marica. Bueno, hoy en Laberinto va a haber una fiesta que se llama A Orillas de Lesbos. Y tenemos el staff completo acá en el estudio. Hola, ¿cómo andan? Hola, Solis. ¿Cómo va? Bienvenides. Acá gracias, tenemos Davis. La política de que cada quien se automenciona, se autonombra, así que si quieren. Hermoso. Acá está, preséntense. Dale, yo soy Nikki Rouge, de Saavedra para el Mundo. Muy contenta de estar en La Plata. Yo soy Max Vance y estoy muy contente de estar otra vez en La Plata. ¡Woo! Amo La Plata. La primera vez que hice un show con mi propia música, lo hice acá y es como el lugar de nacimiento para mí. Creo que estuve presente en ese... ¿O no? Estuviste en el segundo. Es en Cósmico. No. ¿A dónde fue el primero? El primero fue en Casa Oculta. Nos falta que se presente alguien. Hola, hola. Haku, acá extraterrestre, diseñador de Indumentaria Caos. Así que pueden buscar ahí ropa sin género. En Instagram. Un fuego lo que tienen puesto. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en Laberinto? A ver. Bueno, hoy vamos a estar con nuestros respectivos shows. Voy a abrir yo, ¿no? Me diste el paso a hacer la primera. Y después... Después sigo yo. Exacto. El show. O sea, empieza uno y sigue el otro. Sería así la lógica. Cuando decimos show, ¿a qué nos referimos? Bueno, mi show es música del día a día. Es algo que nos pasa a todos. Que me pasa a mí, nos pasa a todos. Yo le meto mucho del tema del amor, del desamor. También tengo una canción que en su primer momento decía vos te lo buscaste. Y después de cantarla tantas veces dije, ay, la gente creo que no me está entendiendo lo que quiero decir. Y la transformé y dije, los machos en la calle me gritan, vos te lo buscaste. Y yo no me lo busqué. Qué fuerte. Y en ese electro beat pop, te estoy diciendo algo, estoy gritando algo que es que yo no me lo busqué. Ay. Muda quedamos. Me encanta tu perfo, soy tu fan. Hermoso. Chicas que sufrimos. Sí. Hemos sufrido por amor. Se nota aire romántico. Sí, gente romántica acá. Gente que la pasó mal. Ay, bueno, me retiro, que la pasó bien también, pero que, bueno. Es 50 y 50. Exactamente. Y todo se eso... comenta que Max Vance es lesbiano. Ay, pues, soy re digo lesbiano. A esto que venimos diciendo, esto de lo romántico. Hashtag lesbiano. Soy mega lesbiana. Bueno, Haku, que es el diseñador de la mayoría de la ropa que uso, de hecho, estoy vistiendo algo que hizo él. De pronto, cuando nos juntamos con ustedes en Necochea, le digo yo, que fue la marcha del orgullo en Necochea. Ciudad capital del sexo anal. Ciudad capital del sexo anal. Juntándonos con ustedes, las originarias lesbianas de La Plata, nos dimos cuenta de que sufrimos como muchos dramas lésbicos. Dijimos, somos lesbianas. Y aparte también porque nuestra sexualidad va más allá del pene y la penetración. También va por nuestra sexualidad. Va por también un deseo mutuo y una mentalidad de unirnos y decir, ay, nos amamos tanto, tanto, tanto, que me gustaría ser vos y me gustaría ser yo y que seamos nosotras juntas al mismo tiempo. Liviana, sí. Además también viven juntas desde el día 2. Sí, claro. Prácticamente. Eso es muy leviano. Intenso. Bueno, pero a todo esto, nuestros beats el de Nicky y el mío, son beats para bailar, para mover bailar. La cuerpa, para que te, para que eso que sufrís, que te gusta, que no te gusta, que... ¡Se te eyecte! Tal cual. Se te eyecte el dolor y a darlo todo. Y esa cuerpa... Ah. No, no, te veo. Te veo vibrar. No sé, Nicky, te veo también intensa vos. Sí, intensa. No sé si lesbiana, no lesbiana. Te, no te vuelvo a ir lésbico, pero no sé, no me quiero zarpar. Por ahora no. ¿Milanesa de soja? ¿Qué son? Soy como el bicho raro acá, me parece, ¿no? No sé, nos generas intriga. Nos generas intriga y es una pregunta que me hacen del otro lado. Ok, de la bárbaro, buenísimo, Lu. ¿Qué tal? Yo veo muchos disidentes por ahí saliendo. Es así la vida. Disidentes. Y bueno. Pero ni una experiencia lésbica, no sé, en el jardín de infantes. He tenido, sí. Contanos una, a ver. Bueno, yo mis como primeras fantasías así eran con una compañerita del jardín, del colegio. Me imaginaba así como situaciones con ella. En el baño. En el bondi. Tengo una imagen muy potente de yo en el bondi, tipo imaginándome y como re hot. Ay, no, tenía 12, ponele, pero sí. A ver, ¿qué quieren decir acá? ¿La marica es una experiencia marica? ¿Experiencia marica? Ay, yo estaba muy enamorado del primo de un primo que no era mi primo. Qué a ver. Y yo me lo imaginaba con un cuerpo de chica y con su cabeza de chico. Y así una mezcolanza, tenía 6 años, me acuerdo. Yo decía, ¡amor! Ay, quiero que tenga el cuerpo de una chica y la cabeza de él tan lindo y tenía rulitos. Había que encajarlo al deseo. Claro. Sí, era como, ay, ya tenía deseos trans de pequeña. Bueno, a ver, tenemos yo voy a contar algo muy turbio. Se vino el momento darks. Eso me gusta a mí. Darks moment. Mi primer deseo marica fue con mi padrino. Estaba enamorada de mi padrino. Okay. No, pero profundamente lo amaba. No, y amaba dormirme arriba de su pecho. Era como... Bebu. Estaba muy enamorado de mi padrino. Pero, de verdad... Polemic dreams. Un daddy querías. Polemic dreams. Un daddy querías. Un daddy. ¿Y lo encontró? Yo no soy nada de daddy, yo soy mami. Mami. Yo soy tu sugar mami. La sugar daddy. La tía Max. La tía Max. Ay, Dios mío. Te quedaba muy bien, vinimos escuchando Edith Piaf en el auto. Arriba. Y le quedaba bárbaro. Estaba ella tipo con su pucho mirando la ventana y la ruta y Edith Piaf era un glamour, tipo. Hermoso. ¿Todas son fumadoras acá? Sí. Es poco, yo soy más de social. ¿Qué relación tiene con las drogas? Cuéntenos un poco. Ya estamos fuera de... Esto es ATP. Mira, yo el porro a mí me pega mal. A mí también me pega mal. Me hace como pensar, sí. Como racionalmente, digo, hoy lo que estoy diciendo está mal. Sí, me pone paranoica. No lo puedo creer. Sí, no, sí. No. Prefiero escabiarme mejor, más. Atacando. Nos echan de la radio, chiquitos. Cada cual chau. Con su droga. A mí también el alcohol me sienta bien. Claro, total, cada cual con su droga. Perdón, pongo muy fundamentalista de la marihuana. Igual soy. Pero es naturaleza, chica, no es droga. Nos piden que nos chapemos el mic. Ah, bueno. Ay. Si me lo sigo chapando, me lo como. Bueno, hablando de chapar. Ajá. Escupen, tragan. ¿O en el forro? Mudas ellas. Y eso depende de la situación. Contanos. Claro, depende. No, igual yo no me gusta mucho el sabor que tiene el semen. En ese sentido soy mal puto, porque no me gusta el semen mucho, que ¿por digamos. Qué mal puto? ¿Cómo lo describirías? ¿Eh? Porque no me, el sabor del semen me parece... Si tuviera gusto dulce o algo así, sí, pero... Sí, no me gusta el sabor del semen. Del sabor. Me contaron de la lavandina, ¿no? ¿Estoy flasheando? Sí, algo así. Pero una vez, quiero contar algo lésbico que me pasó una vez, que yo no sabía mucho, porque soy una lesbiana como del género también femenino, que una vez estaba teniendo una situación con una femeneidad y me dice, ay, estoy por acabar. Y yo digo, ¿qué? Y una chica me acabó en la boca, pero un chorro así como muy semen. Yo dije, tiene el mismo sabor. No es posible. Sí, vos sabés que sí. No sé, ¿qué sería? Bueno, ahora ya me fui de... Te desconcertaste. Estamos desconcentrados. A ustedes también le acabaron en la boca, mi amor. Un imagino. Claro. Yo, a mí me contaron, me contaron. Sí, sí. Sí, a mí también. Ah, parece que te la contaron. Tengo una amiga que me cuenta todo. Yo, a mí me ha pasado lo de la leche y yo... A mí me encanta, ya fue. Te encanta tragar, vos tragás. No, no, de última la ballenita, pero bueno, no, de última te la escupo, pero bueno. Un ratito en la boca está rica. La ballenita es buenísimo. Es. Acá la leyeron. Un término bárbaro. Me encantó, ¿ves? Acá tengo ¿también una... ballenita? Ay, es re fácil. No, no estoy entendiendo. Ahora estoy ignorando. ¿Ustedes por qué? ¿Ustedes por qué? No, les señalo porque quiero, no les conozco, entonces, o sea, no, querría pero... saber... No, esto, me siento un poco ignorante de que ballenita. No, yo lo acabo de aprender. Estoy aprendiendo, Georgie. Quiero la descripción, please, porfi, ya. Bueno, la ballenita es algo rápido. ¿Qué sé yo? Antes de tragarla, la largás por la nariz. Es como el humo. Pero chica, bueno, aprendan, nunca hice ballenita. ¿Qué training, baby? Chicas, es como gárgara, ¿no? Fumarse. Ay, por favor, ¿qué clase de marica sos? Ay, no, yo soy re mal puto también. El pene mucho no me gusta. Hablando de esto. Quiero organizar el... ¿Ves? Soy lesbiana. El pene mucho no me va. A mí me mandan una foto de un pene y es como... No, baby. Entonces, abort esta pregunta legal. Estaría cantada. ¿Tetera o romance lésbico? Ambas. Tetera y romance lésbico. O sea, primero tetera y de ahí el romance... Ah, bien. Bien, cuéntenos un poco lo que es la tetera para las chicas o chiques de la audiencia que no saben. Adelante, te van a hacer un rapidito de última. No, pero estás explicándolo. Baños públicos. Una tetera es aquel lugar donde una persona entra y puede ser un lugar público, baño público, un sector público, donde ingresás y hay una situación sexual, ya sea directa o indirecta, en donde vos podés participar, mirar o ser... penetrado, penetrade, chupado, chupada, lo que vos elijas. Eso te quiero decir, no se da en la comunidad lésbica porque no hay una sola tetera en La Plata de lesbianas que yo conozca. En el mundo podríamos llegar a decir. Claro. En La Plata no hay, es de putos, las teteras conocidísimas todas, pero no vas que te mirás con una lesbiana, te haces un guiño y te vas a chupar la concha, por ejemplo. Bebé, yo la te... pija de ustedes, así vas en ese... Entonces, claro. Bebé, te digo algo, cuando algo no existe, hay que crearlo. Te invito a que lo inventes. Sí, yo dije que quiero la primer tetera lésbica en Cósmico Galería Club. Lo dije, lo vengo diciendo, venimos diciendo. Están militando la tetera. Un baño. Pero no queda a mano, no queda a mano en el centro. ¿Hoy sale el laberinto tetera? Bueno, ahí está. Bueno, sí, hay que crearlo. Bien. Armemos el mito, por lo menos, de qué pasó. Hubo tetera. Mañana diremos esto. Hay que imponer, se empieza así. Bueno, una cuestión volviendo un poco a esto del amor. Ajá. Monogamia, amor libre, poliamor, enfieste, engaño. Qué clásica que soy. Dale, contanos. Y yo soy medio clasicona, ¿viste? Me ¿qué cuesta. Quiere decir? Y me cuesta el open. A mí se me hizo la única un poco, sí, soy celosa, tranca, pero no soy medio conserva en ese sentido. Y todas queremos. Señorona. Sí, soy señorona, la verdad que sí. Quiero laburar mi cabeza open, pero bueno, tampoco una cosa es lo que uno tampoco la aclaro. De a poquito, sí. ¿Qué dicen las chicas? No queremos generar ninguna bueno, incomodidad. Nosotras empezamos diciendo, bueno, somos abiertas, vive peperepe, pipirepa, hasta que empezó a suceder, porque todo en teoría es muy lindo. Ahora en la práctica... No, ¡oh! ¡Mamá! ¿Dónde estabas? ¿Qué hacé? ¿Qué? No sé, a mí lo que me pasa con el tema mucho de la... Mucho llanto en la almohada. Sí, a mí lo que me pasa con la apertura de la relación es que tiene que estar bien consensuado. Claro. Cuando hay reglas claras, se puede jugar un buen partido. Ah, rechongo de la... ¡Ah, bueno, pará! No, que el otro día, iba en el auto escuchando la radio, reseñora, y de pronto escuché que el fútbol femenino va a tener su álbum de figuritas. Y me reemocioné. Me reemocioné porque dije... Ay, por fin está pasando algo realmente que da al fútbol femenino otro margen. O sea, que tiene la posibilidad de tener un álbum de figuritas. Y eso es genial. O sea, que va a haber chicos, chicas y chiques que pueden tener su álbum de figuritas de fútbol femenino. Está hermoso. Del Mundial de Francia. Creo que ahora hay un Mundial de Francia de fútbol femenino. Y me parece que es re mega importante eso. Porque va cambiando la realidad en algo que es para los chicos. Total. Vamos a tener una columna de deportes acá. Tenemos otra pregunta más polémica. A ver. Dale. ¿Saben lo que es la pomola? No. La Georgie lo va a contar. Vas a contarnos. Bueno, esta parte es re fácil. La pomola más conocida para nosotros es como decir un enema. Te la vas por dentro, largas todo, ¿entendés? Así no la sacás embarrada, igual, bueno, de última. Poquito más, un poquito menos, no te está cogiendo, no vas a sacar petróleo. Bueno. Nunca le pasa. A ver, yo quiero saber eso. ¿Alguna la que haya entregado, la sacó embarrada alguna vez o le ha pasado? Yo digo que sí, a mí me ha pasado, yo no miento. ¿Sacarla enterrada o que te la saquen enterrada? No, que te la saquen embarrada. Embarrada. Fuerte. No. Sí. Chicas. No es tan fuerte, sí. hay que... Igual, es mierda. Te estás adentrando ahí. Claro, hay que arriesgar, el que no arriesga no gana. Es obvio que va a suceder alguna vez. Aparte, hay que romper el mito de que la caca está mal. Hay que romper el mito de que el olor a caca está mal. La caca es lo que sale del proceso de que el cuerpo está laburando, de que la cuerpa está viviendo, de que estamos vivos. Si hay caca, hay vida. Dale, si hay caca, hay vida. El tren no es un asco, boludo. Ay, bebé, dale, no te hagas la santa que salgo con más asteroides que otra cosa. Bebas, escúchenme. ¿Qué pasa con...? Me llegó el comentario de olor a cloaca en el sexo anal. ¿Siempre o no es lo cotidiano? No, depende. No siempre. Vos sabés que sí. No, sí. Hay momentos que sí y hay momentos que no. No sé. Depende de cómo vas de vientre. Nicky se agarra la cabeza. No, yo escucho. Yo escucho y aprendo. Aprendo. Estoy acá. Bueno. Tenés el viaje de vuelta encima todavía. ¿Eh? Bueno, para ir cerrando, entonces, ¿cómo vamos a aplicar todo esto que estuvimos hablando para la fiesta de hoy a la noche? ¿Qué onda con hoy a la noche? Y lo vamos a dar todo, yo creo. Mucho culo, mucha cuerpa. Bueno, mucha cloaca. Mucho chacón. Obvio, pomola para todos. Lo más profundo. Yo para el pomona, yo lo conocía como el Dumbo. No, pomola. Y lo que pasa es que la pomola es más vericense, más... vericense, es de última decirla que de traba, son pero términos no científicos ya. Concretamente como... se hace con la botella de coca de 3 litros, por eso no, sí. En realidad la pomola es una manguera. Meté la manguera en el enchufar no en cosa, vi, chau, te lo yo me acuerdo en el campamento, un segundo. En el campamento cuando estábamos ahí en Necochela con ustedes, que una persona sacó un bidet portátil, que era una botella con un agujero arriba y lo apretaba y se lavaba la pochola. Bueno, o sea, limpia. Bueno, son recursos que uno va adquiriendo. De alguna manera hay que arreglarlo. Claro, es un campamento. Sí, es un mejor bidet móvil que nada. Pero recuerdo que esa botellita circulaba. Sí. Eso era lo polémico. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes. Les vuelvo a invitar a todos los oyentes a Laberinto Casa Club hoy a la noche, que van a estar estas mostris. También nuestra conductora de polémica, DJ Pepino, que anda por ahí dando vueltas, también DJ va a Pepino. Estar. Es hoy a la noche. De acá se van a la mierda. Nos vamos todas. Nos vamos a la mierda. Pero claro. Digo, la yes. Y esta noche es fiesta. Fuerte, intensa, mover la cuerpa. Coger todo. Bueno. Con un temita musical, ¿me querés contar? Ahí vamos, con el tema de Richie, Mi Niña Veneno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de unos comienzos accidentados, lo la que tercera pasa es que la el vencida. Estudio había quedado como tensionado. Mucha tensión y bueno, pasan de estas cosas. Bueno, ahora parece ser que sí. Estamos en comunicación con Ceci Estalles. Ceci, ¿estás ahí? ¿Cómo va? Ceci, en el programa tenemos la política de que cada entrevistada es autopresente. No te adelantamos esto. No, pero no importa. Bien. Bueno, a ver, pará, me presento. ¿Cómo me presento? Bueno, soy Ceci de Carapachay. Ajá. Lesbiana originaria. Bien. ¿Qué quieres decir con esto? De toda la vida. Bien, de siempre. De cero. De la raíz. no sé, soy artista visual también. Creo que soy buena persona. Re importante. Bien, eso es un requisito para todas las entrevistadas. Sí. ¿Querés contarnos, sos artista visual, qué es lo que haces? Y yo varias cosas juntas, pero bueno, primero empecé más que nada en el campo de la fotografía, ¿no? Ajá. Y después ahí explorar otras cosas que tienen que ver más con el activismo dentro de la fotografía. Y también ahora un poco más me estoy metiendo en el palo medio audiovisual, pero muy de ahí, de tocar un poco de oído y muy, medio experimental y viendo un poco. Pero sí me interesa mucho con las imágenes un poco eso, ¿no? De estar en un lugar de denunciar algo o de decir algo. ¿Cómo, en esto que decís del activismo, Ceci, sí. ¿Cómo combinás esto, o la fotografía o el campo audiovisual, o cómo empezaste, cómo te empezó a latir por ese lado esta cuestión del activismo, laburar desde el activismo con lo estético, visual o fotográfico? Mira, yo empecé de chica, empecé a trabajar en varias villas, ¿viste? Con la Fundación PH15. Uh-huh. Y más o menos a los 21 por ahí. Y así que creo que empecé, bueno, no, sí, empecé un poco ahí. Trabajé durante 7 años en distintas villas, Ciudad Oculta, no sé, Lugano, en Bulón, en La Plata también, en los Altos de La Plata. Uh-huh. Trabajamos. Y creo que empezó un poco ahí, ¿no? Y después como estar mucho en contacto con la realidad, con lo que pasa. Y bueno, y después seguí también con Mafia, con el colectivo de fotógrafes. Con respecto a esto de Mafia, estábamos pensando esta idea de el imaginario del fotógrafo o de la fotógrafa, es por ahí la idea de autoría, sacar una foto, sea documental o no, y bueno, ahí tenés tu obra. Con esto de Mafia, ¿cómo se traspasa de lo individual a la firma colectiva? Sí, es un poco que lo fuimos investigando ahí a medida que creamos el colectivo con mis compañeros. Y la verdad que a mí, tanto como a mí como a mis compañeros, nunca nos copó esa idea de, ¿viste? El artista que tiene el ego por allá arriba y que... Y bueno, es el chaboncito, el ojito de la noche, ¿viste? Como que planteábamos otra movida que tenía que ver con esto de, bueno, realmente cuando haces una foto, sea quien fuera, es como una construcción colectiva, no es nunca un autor, sino que hay varias personas interactuando en ese momento. Y creo que es un poco eso, nos como que nos queríamos salir del ego del... un poco del ego del artista y de todo ese pedo que se mueve alrededor del arte, que es, la verdad, que es fama y poder, porque ni si fuera por plata, porque no hay un mango para nadie. Claro. En fotografía no hay plata. No hay plata, entonces, no, que es un poco el juego que hay dentro del arte y que, no sé, a nosotros, o por ahí a mí nunca me representó y no me interesa entrar en esa movida. Y nada, y desde esto de crear otra cosa, creamos muchos vínculos, un vínculo muy fuerte dentro de Mafia entre nosotros y que está bueno y que nos permitió también como crear cosas con otro impacto o con quizás, no sé, una mirada diferente a la de uno, porque sumás un montón de miradas y dices, ah, mira, qué loco, vos estás viendo esto, yo no lo veía y empezás a sumar, ¿viste? Parece que era de ahí. Venía de ahí la onda. Bien, y en relación a estas como creaciones colectivas, también pensábamos, para hablar de más proyectos o todos los proyectos, ¿cómo relacionas por ahí la creación de fotografía con la creación de un archivo fotográfico? Ese también es un proyecto recolectivo el que estamos haciendo. Sí. La verdad que el proyecto lo inicia María Belén Correa, creando una página en Facebook, reuniendo a todas sus compañeras, que también era como crear un relato colectivo, juntar en ese Facebook un montón de historias, un montón de imágenes, y bueno, y ahí reunirse, ¿no? Y celebrar también, encontrar con vida un montón de compañeras que no estaban. Y a partir de eso, después que entro yo, también le propongo a Belén como hacerlo, ese archivo, hacerlo físico. Para, ¿podés contar un poquito lo que es el archivo? Sí, el archivo de la memoria trans es un proyecto que empieza en el 2013. Lo crea María Belén Correa porque tenía como la necesidad de reunirse con sus amigas, que ahora algunas están exiliadas en Europa o en distintas partes, y bueno, y reencontrarse después de muchos años, y las plataformas estas, como los nuevos soportes, creo que dan eso, ¿no? Como, no sé, dan esa posibilidad de acercarte a un montón de personas que quizás no sabías ni en qué andaban. Y bueno, crea esta página donde se comparten historias, documentos, no sé, imágenes, desde el álbum familiar, que eso es re importante porque no es una mirada de un otre sobre la comunidad trans, sino que son ellas mismas mostrando sus propias fotografías que hacían en esos tiempos. Y bueno, así se inicia en el 2013 el archivo. Claro, ¿y vos cómo fue que llegaste? Yo llegué porque estaba con una beca de intercambio con Canadá, por un proyecto de una amiga de Jasmine Bacalars que me había invitado, y quería trabajar en el 2014 sobre un travesticidio de Gina Vivanco, que fue en el año 91, que la policía la mata, y quería trabajar sobre eso. Y ahí conozco a Belén y le propongo... Nada, después si me ayudaba, le pregunto si me podía ayudar a esto, a reconstruir como la historia de Gina. Me ayudó y ahí a modo de intercambio le propongo digitalizar las imágenes de las compañeras que iban subiendo ese Facebook que Belén no había armado, y armar un archivo físico, que no sea solo un Facebook cerrado, sino que sea algo más para todas las personas que tengan ganas de involucrarse en la temática, que no sé, que tengan... interés. Y bueno, ahí empecé a digitalizar sola un poco, y después con Belén sabíamos que queríamos que sea un proyecto colectivo y que participen otras compañeras sobrevivientes trans, y yo soy cis, así que tampoco me parecía que tenía que ser mi lugar, sino que yo quería ser una herramienta para las chicas. Claro. Entonces ahí empezamos a sumar chicas y se empezaron a copar y estuvo buenísimo. Y ahora somos 10. Un montón. Así que, ¿y cómo es el trabajo que hacen? Y el trabajo, ahora nosotros ganamos una beca que se llama Ibermemoria. Y un poco con eso nos permitió equiparnos y nos permitió capacitarnos en todo lo que es gestión de archivo. Entonces, como esto empezó muy autodidacta, estábamos haciendo las cosas medio torpes y... Y nada, y ahora estamos bien. Y tenemos como áreas de trabajo, un área de conservación de fotografías, otro área de digitalización. Tenemos diferentes áreas y, bueno, recibimos material, lo acondicionamos para que esté en buen estado, para que perdure en el tiempo. Lo digitalizamos. Ahora estamos armando una página que va a estar, creo que este mes, ya a fin de mes va a estar, donde está todo el catálogo y vos podés, no sé, buscar por persona, por acontecimientos, no sé, carnavales, exilio, fecha, donde tenés acceso a toda la... Son 8.000 imágenes más o menos que tenemos. Un montón. Sí. Ha ido creciendo bueno en este tiempo bastante. Sí. ¿Y ya siguen devolviendo los archivos a las familias o a las chicas o ahora ya sí tienen un lugar físico que empiezan a archivar? No, eso depende de cada una o cada uno que se acerca al archivo. Hay, el otro día vino un fotógrafo y... No, un fotógrafo no, perdón. Él era el marido de una fotógrafa que falleció y nos donó un material re lindo. Pero hay personas que no quieren donarlas porque, nada, es un tesoro también, ¿viste? Es como algo muy íntimo y, sí, y las quieren tener con ellas. Y esas solo las digitalizamos y se las devolvemos. Y hay otras que si nos quieren donar, las recibimos y las guardamos. Claro. Y hablando de esto como proyecto íntimo, ¿no? Para hablar de otro proyecto tuyo. Sí. ¿Querés contarnos un poco del documental que estás haciendo, La profundidad de las cosas? Ay, sí. Sí. Es sobre mi abuela, que tiene Alzheimer. Sí. Y tiene 88 años. Y yo la empecé a filmar hace mucho, porque vivíamos juntas. Y bueno, nada, empecé a filmarla antes de que tenga nada. Y después, en el 2014, empezó con... Bueno, le diagnosticaron Alzheimer y ahí sí empecé casi como muy seguido a filmarla y medio que me obsesioné un poco durante un par de años. Y bueno, y hice como todo ese recorrido de la enfermedad de mi abuela. También, bueno, mi abuela es una persona que quiero muchísimo y que, bueno, viví mucho tiempo con ella y también tratando de entender, viste, un poco cómo es esto de la pérdida de la memoria y qué recuerdos quedan, qué se va, qué es lo real, viste, ¿no? ¿Y cuándo va a salir el documental? ¿Cuándo lo vas a tener listo? O sea, ¿ya está cerrado? ¿Ya filmaste todo o está en proceso también en ese sentido? No, yo siento que ya está, que ya filmé, incluso seguí filmando hasta ahora, pero las cosas nuevas yo ahora no las estoy poniendo, porque mi abuela ahora está en un geriátrico. Sí. Y esa parte a mí me resulta muy dolorosa y no tampoco la quiero mostrar. Uh-huh, claro. Estoy mostrando hasta el 2017, creo 16, donde mi abuela estaba en la casa de mi mamá, que mi mamá la cuidaba, y todo ese juego de nosotras dentro de esa casa o paseando, y ahora mi abuela está en silla de ruedas también, entonces es diferente ahora, me parece, como otra historia. Y creo que hasta el 2016 o 17 hay filmaciones desde el 2007 más o menos. Claro. Sí, yo creo que está un poco cerrado, pero no, lo está viendo ahora una montajista a ver qué onda, porque la verdad no sé, nunca hice nada relacionado al cine. No tengo ni idea. Lo que se ve en Instagram tiene una estética súper hermosa, así que estaría bueno, si no conocen a Ceci, que entren al Instagram y empiecen a mirar las cosas que hace, que están buenísimas. Sí, ay, gracias. Lo compartimos en las historias, así pueden todas entrar. Gracias. Y Ceci, ¿todo esto que filmaste y donde está tu abuela, todo eso es en Carapachay? Sí, casi todo es en Carapachay, sí. ¿Y qué onda? Sí. ¿Cómo fue crecer torta en Carapachay? Originaria. Torta originaria en Carapachay fue duro, pero fue duro, porque la única torta que había que era visible era la de la librería, no voy a dar el nombre por las dudas, y era como que todos lo señalaban, claro. Yo dije, ah, qué horror. Esto es ser torta en Carapachay. Claro, y yo a los 4 años ya me gustaban mis compañeras, tipo, yo tengo recuerdos de y no, fue crecer en silencio total, ¿no? Sí. Crecer como podía, y nada, yo tengo recuerdos de estar mirándome en el espejo llorando, diciendo, ay. Porque aparte, yo tengo 37, y en ese entonces, en los 90, era... prendías la tele, era una enfermedad. Sí, sí, yo ando por ahí también, es muy generacional eso que contaba, me siento identificada. Claro, era el silencio absoluto, ¿no? Era crecer en silencio, era crecer sola, porque no tenías a nadie. Sí, estuvimos stalkeándote y nos enteramos a través del stalkeo que sos de familia de Laderes. ¿De qué? Sí, re. Con respecto a eso te queríamos preguntar, sí. ¿Es equivalente esto de la familia de Laderes a la familia de Repostero? Por lo torta decimos. Pará, mi papá es repostero. Bueno. O sea, se cierra el círculo. Hace torta, te lo juro. No, claro, bueno, mi mamá también es repostera. ¿En serio? Sí. Es fuerte. Bueno, lo que queríamos preguntarte al respecto es, ¿robabas invitando a las nenus a tomar un helado? Lo que pasa, ¿sabes qué? A ver. Mi papá tenía la heladería muy lejos. No colaboraba. Como 2 horas. No. Me parece, ahora sí me gusta ese plan. Claro. Ahora vas a empezar a robar entonces con eso. Sí. Bien. Creo que sí. Bueno, bien, muy bien. Por otro lado, nos llegó una pregunta vía Instagram, viste que hicimos la historia, que nuestras seguidoras preguntaran. Entonces, sí, a raíz de una pregunta que nos llegó, te queremos preguntar. ¿Vos considerás que sos como la Chiqui Legrand y que traes suerte a tu ex? Sí. Definitivamente. Digo porque sí, la pregunta que nos hizo una de las oyentes es, ¿qué onda el tema Tomate el palo. Y también alguien que hizo una película. Contanos un poco esto de que sos como la Chiqui Legrand. Sí, o como la Chiqui Legrand, o cuando nos peleamos es como que se sacan la lotería, no sé. Como que soy la pesadilla. No, la peli de Agus Comedy, ¿la vieron? Sí. El silencio es un cuerpo que cae. Claro. Hermosa peli. Y no, la mejor, con Agus, la mejor. Obvio. En cambio, otros temas son distintos. Sí, no, lo otro ni le vamos a gastar un minuto bueno, al aire. Pero bien, porque como que sos provocadora de hits. ¿Viste vos? Claro. Mega hits. Bueno, desde Polémica recomendamos salir con vos si la querés pegar. Re, sí, tal cual. Ojalá ahora cuando cortemos con vos también nos empiecen a pagar por el programa o pase algo así. Va a pasar. Bárbaro. Te juro. Para cerrar, gracias Ceci por haber hablado con nosotras, pero tenemos una pregunta más que siempre acostumbramos a preguntar. ¿Tu primer beso lésbico o, si no te lo recordás o no querés recordarlo, el más memorable? No, sí, espera que necesito recordar. O sea, no sé si de 4 años lo habré hecho, no me lo acuerdo. Pero sí, el otro, yo jugué mucho tiempo al básquet. Tipo, y ahí... Un caldo de cultivo. Sí, ahí... Todo lleno de tortas. Sí. Desde los 11 hasta los, ponele, 25. Ah, bocha. Ah, deportiva. Ponele. Bueno, cuando hagamos la columna deportiva te entrevistamos también. Bueno. Bueno, pero el beso, ¿qué pasó con el beso? Ah, bueno, ahí, con una compañera del club. Fue... Bueno, pero un contexto, algo. Contextualizar. Pero espera que... No. Perdona, pero somos ansiosas. No, pero el contexto me parece que fue en... Ay, no me lo puedo acordar. La puta que lo parió. Pero esto queda 11 o 25. No, los 18, ponete. Ah, fue grande. Sí, claro. Sí, era carapachá. Intensidad. Sí, estaba mal, ya estaba mal. No, pará. No, me estoy acordando. Antes hubo un acercamiento con mi preceptora. Wow. Ah. Sí. Qué emoción. Fue eso. Pero eso estaba en pedo, el tema no me de Miranda a tu profesor, bueno. Bueno, sí, algo así. Bien. Bueno, Ceci, estamos re contentas de haber hablado con vos. Sigan a Ceci en las redes. Sigan su trabajo y con el de las compañeras trans, Tavestis. El del Archivo de la Memoria Trans, que está muy bueno, está como documentando y recreando la historia trans, que no hay mucha documentación de eso, está muy bueno. Así que bueno, Ceci, muchas gracias. Hoy fuimos a la memoria, ¿nos vieron? Ay, sí, contá un poquito de eso, rápido de eso. Bueno, no, igual 2 minutos. No, nada, re bien. La gran travesti argentina, se dice ella. Sí, es una genia. No sé, igual mucho de ella, pero es una copada. Fue una copada hoy. Bárbaro. Y nada, estuvo bueno. Bueno, después ponemos también ahí el link al video. ¿Cómo es que se llama el programa Indómitas? No. Incorrectas. Incorrectas, casi. Perfecto. Bueno, Ceci, gracias por atendernos a esta hora y que tu fin de semana sea un éxito. Dale, gracias. Igualmente. Besos. Un abrazo, Ceci. Chao. Bueno, hablábamos entonces con Ceci Estalles. Vamos a poner en nuestras redes, todas sus redes, donde pueden seguirla a ella y a su trabajo. Y ahora nos vamos con un temita. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos al aire otra vez, las polésbicas, repolésbicas y resacadas, porque estamos al aire en comunicación telefónica con Sandra Madonna. ¿Es verdad esto? Hello. Hola. Sandra Madonna, qué placer. Bienvenida a Polésbica. Ah, bueno, hola. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por estar a esta hora despierta. ¿Cómo te preparás para mañana y la Voluptuosity en Cósmico Galería Club? Contanos un poquito. Bueno, no, el tema es así, yo soy fanática de Madonna hace 1000 años, sí. Y nada, y o sea, hago todo, viste, bailo con Madonna, todo, y bueno, el tema fue así, a mí se me ocurrió hacer los temas de Madonna en castellano, y bueno, fui a un estudio de grabación, los grabé, y mañana estoy con mi CD para presentarlo allá. Ahí en Fiestas Cósmico, en Galería Club, acá en La Plata. Sí, es un espacio amigo. Nosotras, obviamente que te seguimos. Sos igual a Madonna, te quiero decir. O sea, bueno, te pongo me gusta a todo, absolutamente. Mañana vamos a estar ahí. Todas las personas que están del otro lado de la pecera, vamos a estar ahí agitando con vos. Sandra Madonna, tenemos un montón de fanáticas tuyas acá en La Plata. Ah, bueno. ¡Grande! Sí, ¡qué suerte! Sí, nos vamos a ir a sacar todas selfies con vos seguramente, a cantar todos los temas. Ah, bueno. Sabemos bueno, que... dale, dale. Escúchame, te quiero hacer una pregunta polésbica porque sabés que el programa se llama Polésbica en el Bar. Nosotras somos lesbianas polésbicas todas y sabemos que estás un poco molesta con el tema Maluma, Madonna. Fue controversial el video, el tema, la unión. Contanos qué te parece un poquito. ¿Tenés ganas de entrar en polémica? El tema es así, a mí no me gusta el reggaetón, nunca me gustó ni nada, y me parece un baile degenerado y a veces dicen cosas degeneradas, a mí no me gusta. O sea, Madonna daba para, no sé, lo hizo, pero no da. Claro. O sea, el chabón no va, ¿entendés? Por más que ella lo ha hecho así, hizo distintas cosas con distinta gente, pero no da. A mí no me gusta, sí. ¿Entendés? No es lo que es Madonna. Para mí, mi Madonna es la Madonna de los 80 y los 90. Ahora lo que está haciendo lo hizo por hacer o para mí que el chabón se colgarse de las patas, pero no, yo no lo veo. Y viste, por no La Plata baila. Escúchame, te quiero decir esto. A mí Maluma me parece un tarado total también, pero Madonna es Madonna y puede hacer lo que quiera. Y nosotras, yo la vamos a bancar siempre a morir como te bancamos no, a vos. Obviamente, Sandra. Sí, obviamente, sí. Lo que pasa que, viste, es muy controvertido, no me gusta. O sea, yo estuve con una expareja mía que era fanático de reggaetón, a mí no me escuchaba, dejaba de escuchar Madonna y me levantaba la mano. No, lo eché a patada. Denunciémoslo. Con esa música de porquería. No, lo eché a patada, lo hice echado del laburo. Encima, pará, me ponía reggaetón acá y me decía, sacá esa porquería de acá, me decía, o sea, íbamos a compartir, o sea, dije, no, nunca más, y en mi casa esa mierda no, es así. Aparte son gente violenta. La mayoría de la gente que escucha reggaetón son gente muy de nivel bajo y son gente muy violenta y son gente muy drogada. Te lo puedo decir yo por experiencia. Ay, no, Sandra, que pará que te diga una cosa que es re polémica, que yo soy re drogada. Y la verdad bailo reggaetón. Pero bueno, igual te rebanco a vos, te quiero a full y jamás te violentaría. Lo que pasa es que depende todo. Hay mucha violencia con todo, ¿entendés? Me gusta más las músicas de amor y cosas sí, sanas. Sí, entiendo, obvio. Pero sí. Lo que está así con lo otro lleva mucho a la violencia. Y lleva a muchas otras cosas, ¿entendés? Como la cumbia villera, y eso lleva a ser, viste, gente de ladronas y chorros, y son cosas, viste, que yo no lo comparto. Yo tengo mi punto de vista, he vivido cosas, he visto cosas, y te lo puedo decir por experiencia también, y que le ha pasado a otra gente. Ni hablar, todas somos unas mostras bárbaras acá, la verdad, no paramos de mostrar. Yo por eso quiero hacer una banda de reggaetón lesbiano, poder hacer nuestros temas con unas bases que nos gusten, poder perrear, apoyarnos entre nosotras, qué sé yo, más cosas, viste, qué sé yo, porque tampoco estigmatizar el baile, que se lo adueñen los chongos, no, por eso. Bueno, ¿no? Depende, todo depende. Yo por lo menos me dedico a hacer, quiero hacer otras cosas. O sea, yo hice todo de Madonna, performance y todo, y dije, bueno, todo el mundo canta en inglés, y yo dije, ¿por qué el inglés? Me encanta porque eso no de vos. ¿Por qué el castellano? Claro, porque no puede ser castellano. Yo no sé inglés y estoy políticamente en desacuerdo, te digo, no quiero aprender, se terminó. Me encanta que cantes no en castellano. Inglés. No le di bolilla. O sea, si yo soy argentina, soy nacionalista aparte, entonces necesito hacer temas en castellano y que sean de pop y que peguen, porque está bueno el 80. Puedes hacer cosas de los 80 y no hace falta decir reggaetón y esto. Puede ser cosas de la época de antes, seguir teniendo esa moda, esa cultura, como los Kiss, que los Kiss se pintan la cara, todo, yo los fui a ver y todo, y siguen siendo esa misma onda, ¿entendés? No hace falta cambiar. Claro. No sé, yo lo veo así. Tenemos una amiga que de la casa polémica que se llama Diana Rose y ella hace unas versiones en castellano de unos hitazos tremendos que, bueno, por ahí en algún momento se podrían conocer en alguna otra fiesta. Puede ser. Ah, puede ser. No sí. sé, se me ocurre. Bueno, ya lo vamos a armar, Sandra, cuando nos encontremos mañana en Cósmico. Voy a pasar otra vez el chivo. Bueno, mañana se habla, sí. Mañana se habla todo, mañana se baila hasta sin parar. Mañana la Voluptuosity tiene a la Odessa, que se van a conocer celebrities de la ciudad mañana. Ajá, dale. Sí, me encanta. Nos vamos a tomar unos tragos allá. Tenemos fiesta en Cósmico, 10, esquina 71. Quiero decir que la entrada de las 12 a la 1 es gratis y después sale 100 pesos. Ahí está Sandra Madonna presentando su CD con todos sus temas. Te agradezco otra vez las polémicas, estamos re agradecidas. Mañana vamos a ir a bailar con vos. Los temas en castellano de Madonna porque sos la única, la inigualable, la que mejor la imita de todas. Gracias. Bueno, listo, quedamos así, ¿eh? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, un abrazo, muchas gracias. Bueno, un beso, chao, besos. Gracias. Aire, maricón, maricona, maricolandia. Qué entrevista polésbica la de recién, me encantó, viví por esa entrevista. Altas declaraciones. ¿Qué pasó? Y porque pasan cosas del otro lado, no importa. Después te las cuento. Me encanta cómo la llevaste igual, cómo la llevas. No, que viene a ella. No, pero tu conducción la verdad que es genial, man. Me encanta cómo conducís el programa. Bueno, muchas gracias. El programa en general, todo. El programa estalla. Estamos todas estalladas. Estamos estalladas y todas con las colas trepadas. Cola trepadora. Las colas trepadoras, así es. Teníamos una entrevista. Teníamos una cola trepadora que iba a venir hoy al piso y al final, está con problemas personales y no pudo asistir hoy a la radio. Pero bueno, en algún momento vamos a entrevistarla. Ella es Lola Bajan y la verdad que justo ahora se encuentra promocionando un nuevo material, nuevo trabajo que lo pueden encontrar en YouTube, se llama Enlazados y Enlazades, perdón, y es lo más, así que se lo recomiendo el trabajo de Lola Bajan, que es lo más. Y bueno, también tengo para comentarte algo, si querés. Dejamos entonces pendiente a Lola para otro momento. En algún momento, obviamente, seguramente ella se va a acercar a la radio, va a venir acá porque tenía muchas ganas, pero bueno, estaba con un problema personal, bueno, y no pudo. Va a llegar a comerse el micrófono acá, y acá, por lo que vuelo, también se están comiendo el micrófono. Hay canciones, hay videos. ¿Qué hiciste? ¿Cantás? Sí, sacamos una canción de la Drag Fiesta en con Xiomara y Noche Nacha, que ya las conoces o la conocen, sí, diosas, acá seguramente. Dos diosas. Sacamos una canción que es una reversión del tema Perra del Futuro de Tomasa del Real. La canción se llama Marica del Futuro. Me encanta. Está producida por Antu Antu. Y ahora sacamos el tema y más adelante va a salir el videoclip con fecha y perfo incluida. Y bueno, ahora se viene el estreno en exclusiva para Polésbica en el Bar. Me encanta, qué honor. Gracias. ¿Cómo la pasaron? Que fue una locura, yo vi algunas historias. Ay, fue lo más. Las chicas tenían una alegría que, no sé, Xiomara parecía una niña feliz que se tomó una pepa, no sé. Y no habíamos consumido nada y fue como, estaban muy emocionadas. Mira, muy niñas no las vi. O sea, bueno, perdón. Pero en el sentido como de esta cuestión de la felicidad que tenía. Sí, como... era un chiste. Y... estoy hasta ahora, marica, ¿qué querés que te diga? Se apoyan, se sacan fotos así, videos, qué sé yo. Es así. Y bueno, si parás como muy candente. Yo estoy enamorada de Nacha. Yo estoy enamorada de Nacha, ya se lo declaré. Bueno, Nacha también estaba como... no podía creer que es su primer canción. Y la verdad que la rompen cantando. Yo lo hice más en pose de cara rota, digamos, de marica cara rota. Y obviamente que la que canta ahí es mi alter ego, la Chaco, porque Odiseo, Odisea, no, jamás se animaría. Pero, o hacer la perfo por lo menos de esa canción en vivo, de que está pensada justamente para después hacerla en una drag fiesta y antes sacar el videoclip también. Así que nada, estamos como muy ahí. Y ahora se viene la Marica Mala el viernes que viene en Guajira y vamos a estar haciendo a las 3 una perfo de apertura y esa noche también tocan Antu Antu y Electro Chongo. Marica Mala 2019, siempre venenosas, nunca invenenosas. Me encanta el veneno, hay que morderse la lengua y bueno. Tenemos y pasarlo, transmitirlo. Me encanta. Igual seguro vamos a volver a hacer el recordatorio de la fiesta. Y si, y ustedes van a estar acá el viernes que viene y después se pueden ir para la Marica Mala en Guajira, obvio. Así es. Tenemos a perrear con nosotras. Y siempre, las lesbianas estamos acompañando ahí. Siempre están perreando. Sí, siempre perreo. Nunca imperreo. A Sandra te amo, perdón, que lo que estoy diciendo. Bueno, tenemos el sorteo de la entrada. Lo hacemos ahora y les cuento. Tengo el papelito todo arrugado acá del otro lado de la piscina. Después le sacamos una foto para que se compruebe. La ganadora de la entrada para la fiesta... para la fiesta de hoy a la noche, me dicen del otro lado de la pecera. Chicas, estamos todas borrachas acá, Perdón, pero bueno, no saben las hidrogadas. La ganadora es Recocami. Sos la ganadora. Aplausos. Fuerte los aplausos. Ahí. Tenés que venir a buscar la entrada acá. Te vamos a esperar un rato con un vinito. Pero vení ahora. Antes de que nos vayamos todos. No, te felicito, te venís a entrar gratis, te tomás un vinito, te bailás con bife, las cachitas, de todo. ¿El temita? Marica del futuro de la drag, ahora, joya. Y sí, tenemos el tema que nos viniste a presentar. Y la entrada de mañana la sorteamos por Instagram. Perdón por esta traba así de mayo, me tiene re loca. La entrada para la Voluptuosity la vamos a sortear por online y le vamos a en las redes, que son todo. Hoy por hoy vivimos, comemos, curtimos gracias a las redes. ¿No? Bueno. Vos ya te estabas yendo al sur recién gracias a las redes. Yo me voy a todo lado. Yo soy una lesbiana que arranca. Yo arranco, chicas, es así. Bueno. Vamos a escuchar. Bueno, vamos con la canción, así perreamos un rato. Y después el DJ set de nuestra diosa. Titania, Titania de mi corazón, Titania, te amo, gracias por musicalizarnos todo. Nunca me voy a acordar de cómo era el nombre, obvio, ella ya sabe. Nos vamos, Polésbicas, hasta el otro viernes a las 22 por Radio Nauta 106.3.